Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Pablo Páez, desde Argentina. Poesía número 42. Sin título. Autor López de Vega. Pobre barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas desvelada, y entre las olas sola. ¿A dónde vas, perdida? ¿A dónde, di, te engolfas? ¿Que no hay deseos cuerdos con esperanzas locas? Como las altas naves, te apartas animosa de la vecina tierra, y al fiero mar te arrojas. Igual en las fortunas, mayor en las concojas, pequeña en las defensas, incitas a las ondas. Advierte que te llevan a dar entre las rocas, de la soberbia envidia, naufragio las honras. Cuando por las riberas andabas, costa a costa, nunca del mar temiste las iras procelosas. Segura navegabas, que por la tierra propia, nunca el peligro es mucho, a donde el agua es poca. Verdad es que en la patria no es la virtud dichosa, ni se estima la perla hasta dejar la concha. Dirás que muchas barcas, con el favor en popa, saliendo desdichadas, volvieron venturosas. No mires los ejemplos de las que van y tornan, que a muchas ha perdido la dicha de las otras. Para los santos mares no llevas, cautelosa, ni velas de mentiras, ni remos de lisonjas. ¿Quién te engañó, barquilla? Vuelve, vuelve la proa, que presumir de nave fortunas ocasiona. ¿Qué jarcias te entretejen? ¿Qué ricas banderolas azotes son del viento y de las aguas sombra? ¿En qué gavias descubres del árbol alta copa la tierra en perspectiva del mar incultas orlas? ¿En qué celajes fundas que es bien echar la sonda cuando perdido el rumbo erraste la derrota? Si te sepulta arena, ¿qué sirve fama heroica que nunca desdichados sus pensamientos logran? ¿Qué importa que te ciñan ramas verdes o rojas que en selvas de corales salado césped brota? Laureles de la orilla solamente coronan navíos de alto bordo que jarcias de oro adornan. No quieras que yo sea, por tu soberbia pompa, faetonte de barqueros que los laureles lloran. Pasaron ya los tiempos cuando lamiendo rosas el cefiro bullía y suspirada de aromas. Ya fieros huracanes tan arrogantes soplan que salpicando estrellas de sol la frente mojan. Y a los valientes rayos de la vulcana forja en vez de torres altas abrazan pobres chozas. Contenta con tus redes, a la playa arenosa, mojado me sacabas, pero vivo, ¿qué importa? Cuando de rojo nácar se afeitaba la aurora, más peces te llenaban que ella lloraba al jofar. Al bello sol que adoro, enjuta ya la ropa, nos daba una cabaña, la cama de sus hojas. Esposo me llamaba, yo la llamaba esposa, parándose de envidia, la celestial antorcha. Sin pleito, sin disgusto, la muerte nos divorcia. ¡Ay de la pobre barca que en lágrimas se ahoga! Que da sobre la arena inútiles escotas, que no ha menester velas quien a su bien no torna. Si con eternas plantas las fijas luces adoras, oh dueño de mi barca, y en dulce paz reposas. Merezca que le pidas al bien que eterno gozas, que a donde estás me lleve más pura y más hermosa. Mi honesto amor te obligue, que no es digna victoria para quejas inhumanas ser las deidades sordas. Mas ay que no me escuchas, pero la vida es corta, viviendo todo falta, muriendo todo sobra. Fin de Poesía sin nombre por López de Vega. grabado por Pablo Páez desde Argentina.